María Nahuel acá, desde Viedma Radio Encuentro, te la saludamos. María Nahuel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter y Josué la saludan. Buen día. Buen día, ¿cómo está? Bien, queriendo saber un poco, ya han pasado varias horas, supimos por lo menos que a los pichiquiché, a los niñes que se buscaban, por lo menos tenemos entendido que se encontraron, que se prepara una conferencia de prensa, es lo que nos llegó. ¿Qué nos puede contar usted? ¿Qué novedades tiene a esta hora? Sí, lo encontramos, bueno, exigiendo a la jueza Domínguez, porque ella no creía que había más chico ahí. Ella acostó muy tarde, dio bolilla, hizo caso para poder encontrar a los nenes. Como habían sacado una tanda antes, pensaban que eran eso, nomás nosotros decíamos no, que habían más chicos, no, y así que fue muy tarde el encuentro con los nenes, como las 9:30, 10. Está. ¿Y cómo estaban ellos? Y con frío, mucho frío, hambre de todo el día. Estuvieron todo el día ahí, resguardándose. ¿Las lamien siguen detenidas? Sí, yo la estoy yendo hacia allá para ver cómo encontrarme con los abogados, todo, a ver cómo va a seguir el tema. Bueno, ¿y los pichiquichés fueron entregados a las familias? ¿Qué se hizo con ellos? No, yo me hice cargo de todo, yo soy la abuela de casi todo ello. Ajá, bueno. Bueno, ¿te pudiste encontrar con ellos? ¿Estuviste ahí? ¿Los abrazaste? Imagino todo un montón de situación, sí, muy fuerte. Sí, la verdad es que fue bastante... Ya se hacía a las 6 de la tarde, las 7, y la jueza seguía imponiendo cosas que no quería, y bueno, no pudimos pasar nosotros la familia. Pasó una señora de Derecho Humano y tuvo que pasar otra antropóloga conocida también para poder que dejen pasar, porque fue todo es un tema, porque no dejaban pasar a nadie, a buscar a los niños, ¿eh? O sea, acá tiene más poder el rico que hasta un niño que puede estar solo en un lugar a esta temperatura, que todavía acá sigue haciendo frío a la noche y no hay que olvidarse que son montañas. Costó mucho de que ella, después fue a verlo, ahí creo que ella creyó, fue a verlo para ver que como si estaban bien, pero tarde se preocupó. Hasta ahí había una orden judicial de que nadie podía pasar, digamos. Claro, sí, por eso tengo que preguntar, tuvieron que hacer un montón de cosas. Y diciendo de toda manera que había niños. Claro. No quería, hasta que, bueno, se tuvo que hacer papeles, acta, qué sé yo, un montón de cosas para poder que encontrar a los niños. Qué barba. Bueno, María... El más chiquito tenía 6 años, no eran grandes. Me imagino. No eran nenes grandes, 6, 8, 9... Salieron corriendo cuando ocurre todo el hecho, ¿no? Porque desde Nación dice que no se usó ni una bala, nada. ¿Eso es mentira? Sí. Por ahí hay grabaciones que seguro en algún momento se va a alargar. Entraron a las balas y con los gases lacrimógenos. Ah, porque desde Nación dijeron que no hubo represión. No entraron a decir, bueno, acá venimos a hacer, no sé, los vamos a detener. No, estaban todos adentro y largando. Estaba la casa primero, la que estaba, y la casa de la Machi. Ella tiene su bebé de 4 meses y uno de 3, y bueno, le rompieron la puerta, se la abrieron, ella estaba vistiendo a su bebé, y empezaron a largar gas. Qué bárbaro. ¿Qué hicieron? Entonces, no sé de qué habla el ministro de Seguridad, la gobernadora, seguro que debe estar hablando a 4 manos, pero ellos entraron con violencia. No es que no hubo violencia, hubo tiroteo, todo. Claro. No, bueno, lo que se informó a nivel nacional es eso, que no hubo ni un rasguño, no hubo represión, ya está desalojado, está liberado Mascardi, es lo que se informó a nivel nacional. Bueno, está bueno eso que digan ellos, sí. María, gracias por estos minutos, vamos a estar atentos. Tengo entendido que va a haber algún tipo de conferencia ahora, ¿sabés algo? Yo voy hacia allá y ahí tengo que juntar con la gente. Claro. Gracias por estos minutos, María. No sé a qué hora, pero bueno, ahí... Seguro que la van a subir, así que ahí seguro que te va a enterar. Bueno, la tranquilidad de que los niñes están bien, los piquichiquiche están bien. Sí, igual seguimos con las mamás que tienen los bebés que están presas. Claro. Y hay una embarazada que no sabemos a dónde está detenida todavía, ahí está averiguando la abogada, que ya está los últimos días y que se le sube la presión y le tienen que hacer cesárea. Qué barro. Bueno, María... Eso es lo que no pasó nada, eso es lo que dicen ahí, que fue todo tranquilo, bueno, va a haber certificado médico de ella, va a ver cómo está, todo eso, así que está golpeada. Qué barro. Así que no sé de qué dice que fue todo bien. María, gracias por estos minutos, abrazo grande de acá desde Viedma. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, María Nahuel, hablando con nosotros.